la flota. Que gana bonito, así que amarrese la bota. Que yo soy el que hace que ella mueve esa narcota. Abra paso, no me la miren payaso. Que ese booty tiene dueño y no te va a hacer caso. Ella tumba la casa, tumba la casa, tumba, tumba, tumba la casa. Casa. Yo tumba la casa y Puerto Rico entero. Uno que lo come se le supe ese teto. A ella le gusta lo que hasta el capo psiquilego. Adicta al sonido de funetes y motoras. Y parece que le mete al gym las 24 horas. No tiene nada de sencilla, pero pide la finura con alcohol y una pastilla. Tumba la casa, tumba la casa, tumba, tumba, tumba la casa. Yo soy el que hace que ella mueve esa narcota. Yo soy el que hace que ella mueve esa narcota. Que hace que ella mueve esa narcota. Mucho fronteo. H atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas. Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con toda esa cosa. Y están sintiendo la presión. Bumper, bumper, bumper, bumper, bumper. Ella sí que tiene bien grandote el bumper. Y yo me le pego pa' subarle el bumper. Mira ya qué lindo y grande tiene el bumper. Bumper, bumper, bumper, bumper. Ella baila mientras ella canta, se mueve.